pensamos en un registro que fuera sencillo, que tuviera categorías lo más fáciles para quienes ingresen, que se va a ingresar muy sencillamente entrando a la página de la comisión, a una dirección que te da un nombre de usuario y una clave, y con eso ya podés empezar a registrar casos. Se trata de registrar casos de violencia policial, identificando el lugar en el que ocurre. Se brindan algunas categorías, en particular aquellas que tienen que ver con las muertes producidas por la intervención policial, la violencia policial que no termine con violencia letal, causas armadas, situaciones en las que una persona esté morada o detenida en la vía pública, y también tiene la idea de registrar la víctima, obviamente, de ese hecho y los victimarios. El registro está orientado a identificar algunas prácticas policiales que son las más recurrentes, quiénes las cometen, dónde se comete y quiénes son las víctimas de esas prácticas